¿Estas qué son? Pues son nuestras espectaculares hamburguesas. Disfrútala en el Bar Provenza 1111, ubicado en la calle Pintor Oldulio López, número 1. O si prefieres, pídelas a domicilio a los números 945-031-559 o 643-042-763. Bar Provenza. Llega a Vitoria una gran apuesta gastronómica. ¡Qué rico! Un buen desayuno, un bocadillo o mejor un plato combinado. Todo lo consigues en Punto Sabroso Bahía, que te atiende desde las 7 de la mañana todos los días. Plato único por 9.50 con bebida y postre. Pide por encargo la especialidad de la casa, el rico cachopo en 7 variedades. En Punta Sabroso Bahía encontrarás variedad de picoteo, surtidos ibéricos, pincho pote, jueves y viernes con nachos, huevos rotos con jamón, papitas rellenas, el tradicional picoteo latino permanente, ambiente familiar. Punto Sabroso Bahía, estaremos encantados de atenderte. Calle Coronación 10, información y reservas 945-6229-84 y 653-472415. Vitoria Gasteiz. Experiencia y conocimiento. Juliet González, abogada especialista en extranjería, cuenta con amplio bufete de abogados, pensiones Colombia y España, atención totalmente personalizada, en Vitoria, calle Pablo Uranga, 16 bajo, teléfono centralita 945-023480, Bilbao, calle Hurtado de Amezaga, 27 piso 12, oficina 8, con servicio a nivel nacional, y si tienes una urgencia, llama al 629-64-3041. Escúchala todos los martes de 6 a 7 de la tarde por Eurolatina. Juliet González, tu abogado. Porque todo caso tiene solución. ¿Quieres conseguir tu nacionalidad, tu residencia o reagrupar un familiar? HLK Abogados es la solución a todas tus necesidades legales. En HLK Abogados son especialistas en extranjería, tramitan expedientes de expulsión, derecho laboral y de familia, penal. También HLK Abogados es tu asesor fiscal y contable para autónomos y empresas. HLK Abogados está ubicado en la calle Bruno Villarreal 19. Separa tu cita ya. Teléfono 945-015-911 o al WhatsApp 633-3074-95. HLK Abogados, contigo en los nuevos tiempos. Te invitamos a disfrutar las mejores mañanas en Tardes Caleñas. A mí debe un aguardiente de calle. Te esperamos desde las 8:30 de la mañana con los mejores desayunos, como si estuvieras en el pueblito. Degusta de un buen calentado de frijoles, huevos pericos y en cacerola, bisté de carne con arepa. Y al mediodía, el exquisito corrientazo ejecutivo por solo 7 euritos. Salsa y sabor en Tardes Caleñas. Un lugar para compartir con la familia y los amigos. Viernes de frijolada y en el fin de semana, platos especiales. Tardes Caleñas, un sabor diferente. Calle Basoa 14, te esperamos. Hola Carlos, ¿y esa cara? Preocupado. Tengo que llevar a los peques al odontólogo y yo también tengo un fuerte dolor de muela y no sé dónde ir. Ah, breve y fácil. Clínica Dental Iribarri tiene los mejores precios de Vitoria. Financian cualquier procedimiento, tienen tecnología de punta, planes familiares, grandes profesionales, una muy buena comodidad y te reciben con una sonrisa. Ya lo escuchaste, calidad, servicio, los mejores precios. Llama y reserva tu cita, Clínica Dental Iribarri. Teléfono 945-02-3419, calle Logroño, número 6 bajo, al lado de la antigua pista de hielo, porque una sonrisa no debe de ser costosa. Clínica Dental Iribarri, Vitoria Gasteiz. Único en Vitoria Gasteiz, Jenny, Nice Babe. Ando por ahí con los de siempre, un flow. Si deseas uñas hermosas, con estilos modernos y clásicos, manicura, pedicura, uñas de gel y acrílico, depilación con cera facial, pestañas punto a punto, tratamientos con parafina y chocoloterapia. Jenny Nice Babe, calle Postas 32, en el pasaje Postas. Reserva al 623-409526. Uñas exclusivas para personas exclusivas. Jenny Nice Babe.

El café sabe mejor. Pruébalo. De la mañana con 6 minutos, 9 de la mañana, 6 minutos en territorio español. Hello, good morning. How are you? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Egunon, Engotorri, para toda la gente que a esta hora se está conectando con nosotros. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bueno, sé que muchos desde temprano están currando. Saludo especial para todos los que curran tempranito, los que están haciendo la conducción del autobús, los que están en el tranvía, los que van ya rumbo al trabajo, los que van rumbo al cole, los peques que todavía van llegando ahí colgaditos. Pues mira, buenos días a los padres que los llevan. Para todos ellos, un abracito fuerte, fuerte, fuerte, gigante, porque lo que queremos justamente es que estén de la mejor manera. También saludamos a todos nuestros amigos, los repartidores, en cualquier calle, cualquier furgoneta que anden por ahí. Pues muchachos, enhorabuena, la bendición del Todopoderoso como para todos. Y además, agradecerle porque nos da un día más de vida y un día más de trabajo. Y que tengan un día leve, bonito, sabroso, como el tiempo que a esta hora reina en territorio de Vitoria-Gasteiz. Y estamos originando a través de la 107.1, Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, para la 96.0 en Santiago de Cali, se llama Oriente Estéreo, donde estaremos en unas charlas con todos los chicos que hacen parte del componente de formación de esta gran emisora, y también saludamos a través de los que nos escuchan, a través de la app, a través de la página de Oriente Estéreo, también por los que nos escuchan por la página de Eurolatina 107.1 y por todas las redes sociales. Un abrazo fuerte a los chicos que de las 4 o 5 de la mañana están dejando los portales de mejor condición. Para todos, un abrazo grande, Dios los bendiga, a nombre de Jimmy Company Productions, de Nicky Cuervo y quien les habla, Freddy Cortés, que les da la mejor bienvenida a este que se llama El Café de la Mañana. Sube volumen. Como siempre, ya tiene todo el material preparado. Estamos aquí desde las 4 o 5 de la mañana. De la mañana. Sí, señor, desde las 4 o 5 de la mañana. Hemos ido hasta derecho, porque es que nos pusimos a ver fútbol. Ay, Dios santo, uno sí es sin vergüenza, como diría mi madre. Ay, yo como eso, pero bueno, uno que es amante de este deporte, sin vergüenza, madre. ¿Por qué no se va a dormir, mijo? Que me va a estar perdiendo el tiempo ahí, pero bueno. Uno es que no hace caso de nada. Y bueno, ¿qué hacer? Es lo que hay. Para todos, un abrazo fuerte, un cafecito rico y sabroso que les tenemos preparado. Como siempre, el tiempo, el tema del día, el horóscopo. Vamos a ver si podemos tener hoy también al popular Pogacar haciendo sus chistes. También mirar la actividad deportiva, todas las efemérides, toda la parte musical, el aporte musical que es tan importante, porque la música es esencia para que la vida siempre esté fresquita, ¿eh? Para que tus recuerdos siempre estén ahí. La música se presta absolutamente para todo, de modo que ahí por eso lo hacemos con tanto música, obviamente, el placer que nos significa estar aquí. 3 de la mañana, 10 minutos, 9, 10 minutos, y saludo a Don Nicky, que me falta una colección, pero bueno, no importa. Don Nicky, hola, ¿qué tal? Buen día. Profe, buen día, sí, todavía me falta el retorno allí, pero bueno, yo usted lo escucho bien, perfectamente, buen sonido esta mañana aquí. Profe, estamos ya en la recta final de las fallas, esta noche ya se escoge los minots de las fallas infantiles, o sea que ya mañana tendremos ya el ganador de las fallas infantiles. Mañana se escoge los ganadores de las fallas ya principales, pues de las fallas adultas. El viernes y sábado, ceremonia de flores de religiosa, y ya el domingo la crema de fallas. Oiga, una pregunta que me hicieron ayer por la tarde. ¿Queman políticos o no queman políticos? Hombre, claro que sí. Lo más seguro es que tengamos imágenes de los políticos importantes de España. Pedro Sánchez, Ayuso, Feijóo, bueno, todos. Lo más seguro es que estén representados en muchas de las fallas. De hecho, me preguntaban ayer que si había falla de Shakira con Piqué. No creo, pero posiblemente, profe, haya alguna frase por ahí dentro de alguna, de algún diseño, dentro de alguna falla, posiblemente haya alguna frase alusiva a Shakira y Piqué. Bueno, no prometo perfecto. Que haya muñeco. 3 de la mañana, frase, 12, sí. 3 de la mañana, 12, ah. 9 de la mañana, 12 minutos. Preparamos el tiempo porque hoy, a ver, el tiempo dice que estos días de paz y buen amor, han desaparecido o que van camino a desaparecer porque nos quedan las últimas tormentas del invierno. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, ay, ay! 9:12, este es el café de la mañana, sube el volumen, ya venimos con el tiempo. Tres, dos, uno. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Tienes a tus pies en cuerpo, vida y corazón. Eso ya lo sabes y se ve desde un avión. Pide por esa boca que yo espero tu instrucción para bajar el cielo. Si fuera tu deseo, tu más preciado sueño y tu santa decisión. Lo que tú me pidas te lo doy. Porque tú me con un baile de salón, yo soy tu hombre orquesta y organizo esa función. Tiene sentido el mundo si tú tienes el control y yo preparo el vuelo siempre desde tu cielo. Yo solo despego si tú aprietas el botón. Lo que tú me pides te lo doy. Porque tú me me está gustando, pero baila, sigue bailando. tierra temblando. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Latinoamericano. No olvide que estamos originando para la 96.0 Euro Latino, más radio, más música, más compañía para Oriente Estéreo. 96.0 para los muchachos que a esta hora están regresando a casa, los que se están levantando temprano porque tienen que entrar a trabajar temprano, pues para todos los que van los repartos de autobuses que van para las empresas, para todos un abrazo fuerte. Contémosle, Niki, ¿cómo amanece en nuestras ciudades? Pues vamos con el tiempo para Vitoria-Gasteiz. En este momento el tiempo está mayormente soleado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 4 grados centígrados, precipitaciones 2%, humedad 93%, viento 2 kilómetros por hora en este momento. Y en la máxima para hoy 19 grados, la mínima 4 grados. El tiempo para la ciudad de Madrid. En este momento, 9 grados centígrados. El tiempo está soleado. Precipitaciones, 1%. Humedad, 62%. Viento, 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy, 21 grados centígrados. La mínima, 5 grados centígrados. El tiempo en la ciudad de Cali. En este momento, llovizna débil. 21 grados centígrados. Como precipitaciones. Cosa rara. Precipitaciones, 52%. Humedad 94%, viento 8 kilómetros por hora. La máxima para hoy 29 grados centígrados, la mínima 20 grados centígrados. Y el tiempo en la ciudad de Madrid, en este momento 11 grados centígrados. El tiempo está soleado, precipitaciones 0%, humedad 59%, viento 8 kilómetros por hora. La máxima para hoy 21 grados centígrados y la mínima 9 grados centígrados. Este es el tiempo en las ciudades que escuchan El Café de la Mañana. Bueno, ahora escuchamos nuestra segunda canción que colocamos es lo más reciente de Gilberto Santa Rosa. Y quiero decir algo internamente que lo vamos a tocar al aire. Ay, de por Dios. Que se mantiene un Gilberto Santa Rosa. Es un artista, primero, un gran profesional. Sí. A lo largo de su historia, pocas historias sobre mal comportamiento, porque muchos nuestros salseros y nuestros músicos buscan ayudas que no deberían de ser, pero bueno, es cuestión de cada cual. Muchos por esas ayudas han terminado en el barrio Los Acostados, etcétera, etcétera. No me vaya a hacer propaganda a qué ayudas estoy refiriéndome, porque usted tiene poco tacto, usted la va soltando y la va tirando así. Las ayudas entonces, sintéticas, profe. Pero la gente lo sabe, ¿no? La gente lo sabe a qué nos referimos. Entonces, este señor que llama Gilberto Santa Rosa, usted me decía que le preocupaba porque no veía así como nuevas voces al estilo Gilberto y demás. El recambio que llaman ustedes. los especialistas. El recambio, profe. No, pero yo decía que no solamente a nivel de la salsa, sino que no hay buenos intérpretes a nivel de la música en general. Porque claro, con el autotune canta hasta un gallo viejo. Si canta Anuel, etcétera, etcétera, pues cualquiera puede cantar. A ver, profe. No, te digo. Pero el problema es cuando tú pones a esa gente en escena, ¿no? Se nota la diferencia de estudios. Y el estudio te colabora el 200%, ni siquiera al 100%, al 200% para que saques una producción. Pero bueno, también hay que decir que ahora la audiencia, y lo digo con respeto, tiene oído astillero. Sí. Le da igual, todo lo mismo, le suena 880, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco por eso no hay una gran exigencia. Sin embargo, usted me decía, no, que es que los cubanos con su timbal, es que, mira, ¿sabes cuál es el problema? Que la gente cree que en este momento en Cuba se está haciendo solo timba. No, en Cuba se está rescatando el golpe de lo que fue la salsa cubana, que la salsa cubana no es igual a timba. Eso no, la gente está equivocada, ¿eh? Ah, bueno, que gusta, que es más, quiere que le diga una cosa, la timba se escucha en ciertos países, porque yo estoy ahondando, y hay países que son salseros y le preguntan por la timba y dicen, ah, no gusta, no gusta, Lo que pasa es que, claro, nosotros vemos a la gente, por ejemplo, del distrito de Agua Blanca en Cali, que le gusta la timba, ¿sí? Entonces, la gente cree que eso es la única salsa que hay. No, no hay. Es más, le voy a colocar, mi estimado Nicky, a usted y toda la audiencia. Yo lo hice en el programa de las 4 de la tarde, pero lo voy a hacer aquí. Voy a traer una chica que se llama Brunella, ¿sí? Ah, usted me ha hablado de ella. Yo el otro día la presenté un con una como un recorrido de Celina y Reutilio, toda esa música que hicieron los cubanos que dieron a conocer lo que es el arte de la música cubana, salsera o rítmica, o tropical, sí, como le llaman ahora. Pero aquí ella hace un cover, pero quiero que escuchen la voz, que es la nueva generación de las voces cubanas, y no es timba. Se lo invito a que lo haga, y después de eso nos presenta el tema del día, ¿vale? Vale, profe. 9.23, 3.24 ya, subí un minutico rapidito. Hágale pues. 3.24. Levántate con el café. El café. El café de la mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. El café sabe mejor, pruébalo. Tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, la compañera de tu ayer. Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, dame tu cuerpo y tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Mientras Pruébalo. Mañana con 29 minutos, 9 de la mañana, 29 minutos, y aquí está Nicky Cuervo que nos trae el tema del día. Profe, vea, muy sencillo nuestro tema del día, pero esperemos pues tener bastante participación. Pero no se debe enredar, ¿no? No, no, muy fácil, vea. ¿Qué parte de la rutina diaria de tu pareja te saca la piedra, pero no has sido capaz de decírselo? No necesitamos que nos diga el nombre, simplemente que nos cuente, pues, qué es eso que le incomoda de su pareja, qué es lo que le saca la piedra de su pareja. Mal día. Yo quiero mojarme de una vez. ¡Ay, Dios mío, profe, no! Profe, sí, sí. ¿Por qué se va a mojar tan mi pronto? Mi última pareja. Sí. Sí. Me sacaba la piedra. Porque dormía mucho. Ok. Dormía mucho. Yo ajá. Trabajaba mucho, ella dormía mucho. Hombre, que es normal. Ella también trabajaba y llegaba, pues todos, o sea, todos trabajamos, pero me molestaba era que cuando yo me iba a dormir, ya se estaba dormido. Estaba en el 385.422 sueño y no la movía ni un terremoto. Ay, Dios mío. Y entonces, el argumento de aquí era que yo me dormía muy tarde. Intenté hacer una conciliación consigo mismo. Le dije, Freddy, vamos a ver si es que te da piedra o no te da piedra, qué es lo que pasa. Claro. Y entonces yo tenía que levantar los minutos de horario temprano. ¿Sí? Entonces me acostaba temprano con ella, aunque me tuviera que levantar a las 2 o 3 horas a hacer las actividades de la radio. Repito, claro. De horario. Sí, sí, sí. Y cuando ya venía del baño, después de cepillarme y todo, ya estaba dormida. Ay, no, tío. Dormida, dormida. Y saca la piedra. Privada. Sí, sí. O sea, uno, a ver, dentro de la rutina, los parientes, la gente que madruga, que hace el gimnasio, etcétera, etcétera, uno entiende esa parte. Pero lo hablamos y por más que lo hablamos, no conseguíamos nada, ¿eh? Lo único que concilió fue el sueño. Ese sí lo tenía conciliado, pero muy arriesgado. Bueno, ahí me mojé rapidito. Vale, profe, dormía mucho. yo tengo aquí. El inconspicuo dice: mi novia tiene el vicio de arrancar, ver y comerse la postilla, la caracha de cualquier, la caracha. Postilla, caracha. Sí, de cualquier herida que le esté sanando. ¿De comerse? Sí, se la comen. Dice, lo que demora la cicatrización. Dice, todo bien es hasta que cuando... ¿Es de Walking Dead? ¿Cómo, cómo? ¿Es de la película de Walking Dead? Algo así. Dice, todo bien... Por eso cuando usted dijo la postilla, yo me quedé pensando, ¿de qué? Porque ¿quién se come una caracha? Profe, hay gente... Hombre, yo de niño me la comía. ¿Ah, sí? Claro. Pues qué asquito, sí. Bueno. ¿De verdad? Hombre, yo de niño me la comía. Bueno. Pero claro, la capa superficial, no toda. O bueno, cuando se iba cayendo. Pero bueno, ya esto ya de adultos y ya es otra cosa. Bueno, entonces dice... y de cualquier herida que le esté sanando, dice, lo que demora la cicatrización. ¿Pero de ella o ajena también? De ella. ¿Yo le puedo llevar mi caracha para que la comiera? Ay, no, profe, no. Dice, todo bien hasta cuando le salió un grano en la nalga y viéndolo hurgarse, queda la duda de qué es lo que come. No, venga, usted está temprano, mucha gente está tomando el cafecito y usted con porquerías, no. Profe, calificación. No, asquerosamente 5. Por haber tomado el hecho de escribir, pero... Bueno. Vaya porquería. Es la primera vez que escucho a usted y a la novia de su amigo que comen caracha, Dios mío. Bueno, profe. La pregunta, ¿usted se come su propia caracha? A ver, ¿cuántos contestan sí? Ahí le dejo una tarea adicional. Ay, Dios mío. Si quiere participar, diga, yo sí me como mi caracha. No. No, señor Cortés. No, de niño sí que lo hice. ¿Quién se come la caracha? Solamente el cochino. y la novia de este. ¡Qué horror! Por aquí, Clara Inés me dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. Tomándome un café a esta hora ya en la oficina. Trabajo en correos. Me toca una parte de la oficina y en la tarde el reparto. Definitivamente de mi pareja me incomoda que es muy desordenada. Si se quita los zapatos en el salón, los deja en el salón. Si se quita las medias en el comedor, las deja en el comedor. Y lamentablemente, pues uno que es ordenada le toca estar recogiendo. Pero ya se lo he dicho, que la próxima vez le pongo las chanclas, le pongo las chanclas, medias, los zapatos, los interiores, donde esté, en la mesa de comer, a ver si le gusta. Uy, o sea, ya tiene la venganza preparada. Amenazada. Dios mío. Profe, calificación. Año 758. Está bien. Oiga, una pregunta. ¿Me puede repetir los números? Profe, claro que sí, vea. Que la gente participe en el tema del día. Pero participe, hombre, despierte. Despierte, vea. Más 34-632-89-0940 y más 34-691-86-8239. Línea de participación. ¿Qué parte de la rutina diaria de tu pareja te saca la piedra, pero no has sido capaz de decírselo? Aquí tengo otro, profe, vea. No, pero miren que aquí, y las respuestas que hemos tenido, la gente sí lo dice, ¿eh? Hombre. Que no han logrado el objetivo, pero sí se han decidido decirlo. No, profe, pues... No necesitamos que nos diga el nombre del mago o de la maga, sino simplemente lo que le disgusta. Bueno, pero de todas maneras, si nos quiere decir si lo ha intentado... si lo quiere aventar. La quiere aventar, también es válido, ¿no? No, pues no tanto aventarla, simplemente que exprese. Pero cuente si quiere. Que entonces, saque. Entonces repítame otra vez el número que le voy a apuntar aquí. Vea, profe, más 34-632-890940 y más 34-691-86-8239.

papi. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui bueno y tú que gonorrea pagándome así. Rata de dos patas, lo digo Paquita, un animal rastrero que se come todo lo que se atraviesa. Diablo, tú eres un cuero. No digas te quiero, mejor sé sincero. No digas te amo porque eso fue en vano. Llorando estabas tú y como no te salí. Anda comiéndote a otra pero está pensando en mí. No me vuelvas a llamar, acabo de celular. Y lo tóxico que eres se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. Lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Repítelo, mami. Estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Rebelión, una película sobre las luces y las tinieblas del salsero Joe Arroyo. Lindsay Lohan, embarazada de su primer hijo. Los Rolling Stones, Mick Jagger y Keith Richards han sido acusados de plagio. La familia Kardashian no sería invitada al Met Gala de este año. Y en las efemérides musicales del día celebramos el nacimiento de Terence Trent D'Arby, Rockwell, Sabrina Salerno, will.i.am, Joe Han de la banda Linkin Park y Malú. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El Café de la Mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Bueno, ya vamos prácticamente en la curva final, en la recta final de la primera hora, 9:49, 3:49 en Latinoamérica, donde nos escuchan en la ciudad de Santiago de Cali a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Y nuevamente reiteramos, va muy bien la recuperación de nuestra gerente administrativa y comercial, Jackie Potes, de modo que para ella un abrazo fuerte, que tengas un buen día y que hoy sea un día más en el avance de esa recuperación. Respuesta, mi estimado Nicky, al tema del día. Al tema del día, vea, aquí tengo a Miguel Ángel. Dice: hola, Café de la Mañana. A ella le gusta comer en la cama y eso hace que en ciertas noches se ponga ventosa. Pero como dicen ustedes, hasta el lecho de la mi muerte se lo diré. Oiga, pero entonces usted dice, hoy sus oyentes de contacto amanecieron hablando de las cochineses que... Profe, pues, si a la gente le incomoda. Mire, por aquí tengo uno de Danilo y dice... Profe, no me dio calificación de Miguel. No, es que sí, uno sin desayunar y hablando de las ventosidades del otro. Bueno, profe, pero si es algo que le incomoda... De pronto a usted no le incomoda tanto. ¿Qué decir? No, a ver, no, a todos nos incomoda. Ah, bueno, entonces. A todos nos incomoda, pero hermanos, ¿qué quiere? ¿Perder una tripa? Bueno, profe, pero pues. Calificación, bueno, profe. 16. Bueno, entonces, vale. Danilo dice por acá: bonito día que ha amanecido, una bendición para todos y gracias por estar en el Café de la Mañana. A mí lo que más me disgusta de mi pareja, pero yo sí se lo he dicho, es que para conciliar el sueño pone canales de televisión de investigación de muerte. Al final ya me tiene traumatizado porque no sé si es que está aprendiendo a matar gente y que no la pillen. Si es ahí. Pero bueno, que se preocupó. Investigation. No, muy duro, profe. Oye, y como siempre, como todos los días, invitamos a nuestros amigos conductores que si quieren enviarnos un chiste, decirnos dónde está, les recibimos la nota de audio para que no tenga que escribir, ¿vale? Vale. A nuestros amigos conductores y también, bueno, en general a todo el mundo, pero pues ellos que andan de un lado para otro, o que nos cuenten, oiga, acabo de ver en tal calle tal cosa curiosa, o hubo un accidente, o X, o Y, o Z, o llegó la policía, llegaron los bomberos, pues tienen que ser nuestros reporteros en la calle, ¿vale? No se olvide. Oiga, el día 18 es el día del padre, se hace el día del padre, y aquí en Vitoria-Gasteiz, el Disco Pop, el arriero, va a traer un mariachi, de modo que en la jugada, los que les gusta el mariachi, para que vayan tempranito, porque las puertas se abren temprano, el mariachi va a tocar temprano, de modo que pásate y reserva de una vez en el bar El Arriero, Disco Pop El Arriero, Disco Pop El Arriero, Avenida Santiago, número 18, mi estimado Nicky. Usted no es padre, ¿no? ¿O sí? No, todavía no. No, no, yo pregunto. Pero yo creo. Uno que va a saber. ¿Y usted ya yo creo, profe. Esculcó todos los pueblos donde han dado? Profe. Sí, y nada. Sí. Nada de nada, profe. Oiga, ¿no le preocupa? No, profe. Si no han aparecido, pues. ¿Qué es eso, tío? En 30 años no han aparecido, pues ahora mucho menos. ¿Cómo dijo? Que si en 30 años no ha aparecido nadie, yo creo que hasta ahora no. A reclamar, ¿no? Sí, a reclamar. Ya, sí, no sí, que sí. Usted. No se trata de que usted. ¿Viste monje, sino que no le ha tocado la lotería? No, todavía no. ¿Tú eres un chico precavido? Tratamos. Hemos hecho el esfuerzo, profe. Irrespetuoso. No, irrespetuoso, sino irrespetuoso. Hemos tratado, profe. Bueno, eso está bien. Para que vea que es la última colita de una buena generación. Usted es una. Es como una reliquia, hermano. Sí. Profe, vea. Le he compartido esta nota, ahora su plataforma, su Apple, su Mac, de esta noticia que habla de que un estudio advirtió que las ratas de la ciudad de Nueva York pueden portar variantes de COVID-19. Sí, la leí y también la tenía yo en el pendiente. En el, ¿cómo se llama? En el escritorio de trabajo. Porque el problema es la cantidad de ratas que hay en Nueva York. ¡Ja! Es de locos. Es impresionante. O sea, debajo de la alcantarilla vive Ciudad Rata. Oh. Bueno, hay que decir que debajo de la alcantarilla vive otra gente, ¿no? Claro. Vive muchísima gente en el subterráneo de la ciudad. Uh-huh. Vive mucha gente. Y qué peligro, qué peligro. Porque no hablan del COVID como tal, sino de las variantes. Y significa, una variante significa que ya la parte central aprendió a manejar cómo le están atacando. Esquivar. Y busca otra alternativa, ha mutado. Exacto, sí, exacto, son variantes mutadas, la alfa, la delta y la omicron. Y también se habla de que se ha documentado también una amplia gama de animales salvajes, domésticos y cautivos, incluidos ciervos, bisones, nutrias, hurones, gánster, gorilas, gatos, perros, leones y tigres. Y incluso dice que se demostró que el virus del COVID-19 se detectó en bisones de granja y que causó infecciones directamente en humanos. O sea que este animal es un reservorio potencial de infecciones zoonóticas y secundarias. Entonces, bueno, si usted tiene un amigo, un conocido en Nueva York, dígale, hermano, utilizar botas altas. Sí. Y mucho cuidado donde pisa. Ajá. Porque normalmente estos animalitos no te van a buscar. Pero ellos salen a buscar lo suyo y se encuentran con la gente y eso para ellos es un elemento extraño y significa peligro. Claro, no se acusa tampoco, profe,